baila, canta sin parar con la bulla y Love to Love. Esta es la FM, la radio de los clásicos siempre. Comienza a calentar el sol en Medellín. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Arroba la FM Medellín, Alex Suárez 971. ¡Qué programa, mi hermano! José Total, la mejor música suena cada sábado en la mañana. Y variadita, nos encanta esto. Alex está conectado con nosotros, nos pone también sus palmaditas. Ya por aquí está también Laver John Jairo. Buen día, clásico, entonado con la mejor música del mundo desde Envigado. ¿Me podrías colocar esta, Six? Yo escucho siempre la FM, mi hermano, porque en octubre los clásicos de la FM me embrujan. Carlos Ramírez, 9360, buenos días, clásico desde Pereira, disfrutando de Aguja y Vinilo. Dios te bendiga, hoy y siempre. Gracias por esos ratos de ocio. Arroba la FM Medellín, ahí está Laura Londono, 1999. Buenos días, clásico, estoy activa con la mejor vibra positiva desde Belén Rincón. Escuchando las mejores melodías de Aguja y Vinilo, me pueden poner tan amable la música de los Spinner. Gracias por estas mañanas tan espectaculares. BR333, buenos días, clásico, saludándote desde Itagüí. La gente está conectada con Aguja y Vinilo en arroba la FM Medellín. Y nosotros a esta hora, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para soñarte Aguja y Vinilo de la FM, la radio de los clásicos siempre. Esta vez con Sash y la canción Stay, Bad Boys Blue. Aquí llegan con su Hawaii Niji. La FM, siempre. I'm trying to touch you in my dreams.

So can you, I'm a scat man. Scatman, recordando a John Scatman con Porsche 167 en 1967. Buenos días, clásicos, estoy desde Bello. Las mejores para ti, todos los clasiadictos. Saludos a Emanuel en Imagen Sport Porsche. Listo, Claudia Jaramillo Sánchez, buen día. Desde San Antonio de Prado, un saludo a mi hija Valentina en Bello y muy especial también a Juan. Él lo adoro. La buena música de Aguja y Vinilo que nos acompaña siempre, porque en octubre los clásicos de la FM me embrujan. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. escuchando el original, el número uno de tu fin de semana. Aguja y vinilo de la FM, la radio de los clásicos, siempre. Easy now, no need fi go down. Rock that, run that, this how we from. Easy now, no need fi go down. Easy now, no need fi go down. Rock that, run that, this how we from. sonidos que llenan de alegría tus mejores momentos con aguja y vinilo. La FM, la radio de los clásicos siempre. Solo canta y baila sin parar. Tu fin de semana y nadie te lo puede quitar. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you. Yes, I am. Zuleta 9670. Buenos días. Saludos a Daniel Arboleda Galeano. Nos pone palmaditas en Instagram. Arroba la FM Medellín. Palacio Byron. Gracias por motivarnos a trabajar. Salúdame, porfa. Ya te estoy saludando, Byron. Aquí está también Coach Hugo. Uy, no se necesita que el sol salga para calentar el día porque ustedes tienen esa calidez. Saludos, Clásico Herrera. Saludos, clásicos. 3 de la mañana eterna sonó espectacular esta mañana. 9:43 minutos y seguimos calentando motores. 12 del día, los 20 superclásicos, los sábados salvajes, 2 de la tarde. Mientras tanto, aquí está DJ Groovman. Al aire, el clásico Herrera, en la FM, siempre. Clásicos con la FM. Estos son los clásicos que te embrujan. Get up, move your body en este instante con la FM siempre 9:49 minutos y hasta las 12 del día estamos conectados con aguja y vinilo. No te vayas a perder los 20 superclásicos. Ahorita, después de las 12 del mediodía, nos seguimos embrujando en este fin de semana. Al aire, el clásico Herrera en la FM siempre. Mientras bailas, mientras cantas, el ritmo es un bailarín con Snapper. Rhythm is a dancer. A las 2 de la tarde, tu sábado será salvaje. Sábados salvajes. 70s, 80s, 90s, rock en español, dance y mucho más. En tu estación favorita. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Es tu fin de semana. If you can feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Diamond girl.

Is this the cocksucker residence? God damn you, stop calling here. The police are tracing this call this very minute. Well, Donnie Hinkle, then why aren't they here, huh? Fuckface, fuck you! Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Aquí disfrutamos al máximo, muchachos, a las 10 minutos en este fin de semana con la FM Siempre. Hoy, segunda edición de Aguja y Vinilo. Después de las 8 de la noche con el señor Drixer Alfonso Gómez López, que está por aquí, hombre. Drixer. Hola, Cla, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hacía cuánto no hablábamos usted y yo un sábado a esta hora en directo? Sabroso. Hace rato, clásico. Bastante sabroso. Estamos felices. Quiero saludar, clásico, antes de cualquier cosa, a un oyente que viene escuchando la emisora en su taxi. Hace parte de la gran flotilla de amarillos en la ciudad. La flotilla, ¿no? La flotilla muy nombrada en la superestación. Él se llama Oscar Balbín y el carro es, o el taxi, WD7490. Está todo volumen con la FM 106.9. Qué nota, ¿cómo estás con la FM? La temporada de matrículas, cursos virtuales de Confenalco Antioquia. Aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo. Baile, yoga, inglés, gastronomía, Drixer, que tanto te gusta, belleza, sistemas, fotografía, canto, guitarra, actuación, que es la mía, y mucho más. Informes 444-7110. 444-7110. Somos Confenalco. Ay, qué Confenalco, por Dios. En la radio de los clásicos. Los clásicos me embrujan. siempre. ¿Cómo te embrujan los clásicos en la FM? Te embrujan bastante y esta vez te embrujamos con una canción bien especial. Aquí está Kim Basinger con el señor Ozzy Osbourne. Y por supuesto, la música y la producción de Was Not Was. Aquí está su Shake Your Head.